tienen que sostener sus valores en ese nivel, en el mayorista industrial, por lo menos a aquellas empresas, obviamente, que están adheridas al programa de precios santafesinos. O sea, si tienen que hacerle un precio especial, nosotros no pretendemos que se lo hagan al comercio que no está adherido al programa de precios santafesinos, sino que se lo hagan al que sí, para que efectivamente puedan sostener ese precio durante los 2 meses de vigencia de cada etapa. Bien, bien, Juan, te iba a hacer otra consulta respecto a este programa. En este caso, para el ciudadano a pie o el que está escuchando y también quiere indagar o preguntarse cuáles son los productos y los distintos locales adheridos, ¿en dónde puede consultar sobre este tipo de rebajas? Si hay algún sitio web o algún lugar en los cuales puede acercarse para investigar y también saber cuáles son. Todo está en la página web www.santafe.gob.ar/precios-santafesinos. O si quieren googlear, poner precios santafesinos, les va a aparecer el portal y allí tienen toda la información de productos y precios, que lo pueden luego buscar en su totalidad, por orden alfabético, o buscarlo por rubro. Están los locales adheridos con el domicilio y la localidad, también lo pueden buscar por localidad. Uh-huh. Y también está toda la información de las empresas industriales y mayoristas adheridas, y también el consumidor final tiene la posibilidad de denunciar algún incumplimiento. Y las empresas que quieran adherirse, ya sean minoristas o proveedores, también tienen toda la posibilidad de hacerlo online a través de ese portal. Bien, Juan, bueno, buenísimo, muy claro, la verdad, el tema de este nuevo relanzamiento de Precios Santafesinos. Voy a correr un poquito el tema, y ya a modo de cierre, es una pregunta, bueno, que es muy interesante de hacer, porque es un tema que se habla mucho también a nivel consumo, que es, después de una muy buena política como fue Billetera Santa Fe, se habla mucho del tema de aumentar el reintegro. ¿Cómo es el tema? Incluso, bueno, se ha visto en estos últimos días ciudades de Santa Fe empapeladas y demás con el pedido de aumento de reintegro. ¿Cómo es el tema? Seguramente debe tener su complejidad y debe ser bastante técnico el tema. ¿Pero es posible hacer algo de eso? ¿Se tiene pensado? ¿Se pensó? ¿Cómo es a modo presupuestario? Sí, el tema más que técnico es presupuestario. Claro. Efectivamente, la inversión de billetera, para que ustedes tengan una idea, por día se vuelcan al mercado interno santafesino con recursos estatales 100 millones de pesos, uh-huh, a los cuales se le suman día 20 millones por día, siendo digamos un promedio de días que más, uh-huh, pero un promedio de 100 millones de pesos por día, a los cuales se le suman en promedio otros casi 20 millones de pesos, que es lo que se le retiene al comercio. De cada 100 pesos que hay que devolverle en reintegros al consumidor final, 85 pesos los aporta la provincia, 15 pesos el comercio. Ajá. Bueno, esos son 120 millones de pesos que hoy lunes están circulando en el mercado interno, que subsidia el Estado provincial y que deja de ganar el comercio minorista que tiene Billetera Santa Fe para seguir apostando a la actividad comercial y más aún del comercio local, ¿no? Porque acá no tenemos a las grandes cadenas de supermercados, ni de farmacia, ni de electrodomésticos, ni de indumentaria o ropa deportiva adherida al programa. Acá están todas las pymes y comercios locales de capitales santafesinos. Eso, claro, también es importante, ¿no? Sí. Y bueno, es un tema básicamente presupuestario. Toda modificación tiene que tener su seguridad en que efectivamente el tema presupuestario se puede hacer frente a esa mayor inversión, que insisto, es realmente importante, y para este año se prevén 41 mil millones de pesos en el presupuesto, que pueden terminar siendo más, ¿no? El año pasado se habían presupuestado 12 mil millones y se invirtieron en el orden de los 34 mil millones de pesos. Clarísimo, Juan, la palabra, digamos, la verdad que un placer escucharte, y bueno, vamos a estar llamándote cuando haya que hablar algún tema que tiene que ver, bueno, con lo que es el consumo, el comercio aquí en la provincia de Santa Fe por parte del Estado provincial. La verdad, muchas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes, a disposición, saludos. Hablamos con Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia de Santa Fe. Temas interesantísimos me hubiera gustado más desarrollar lo que es billetera, pero bueno, por temas de tiempo y agenda no podríamos. Además, hoy lo que se está hablando es el tema de los precios santafesinos. Sí, pero muy interesante muy lo interesante, que decía también sí. De billetera Santa Fe. Las dos cosas. La verdad que, bueno, hay una búsqueda de tratar de ayudar al consumidor. Bueno, la verdad que las iniciativas están interesantes, la verdad. Esperemos a ver con este relanzamiento de precios santafesinos cuáles son los resultados. Y habrá que ir a recorrer y comprobar. Está bueno para los microemprendimientos de acá, de bien la provincia. Bien santafesino, o sea, chapó. La verdad que me gustó mucho la idea. Bueno, y yo me encargaré de ir a los supermercados que están ahí adheridos. De recorrer. Lo lamento. Fíjese, 100 millones de pesos por día se gastan en billetera Santa sí, Fe. Sí, estaba mirando. 100 son de... Y en el 100%, bueno, se pone un 85% por parte del Estado. Eso ya lo sabíamos. Sí. Y un 15% por parte de los comerciantes. Que todos les sirve, muy bien. Sí, hay después otras cuestiones también para discutir, como muchos que te ponen supuestamente el precio de... Sí, no el de góndola, sino el de lista, que le dicen. O ya con el precio como supuestamente con descuento. Claro. Bueno, eso también siempre está a base de la vivada, digamos. No se puede hacer todo también pensando, porque siempre van a querer correrte por algún lado. Lo importante para eso es decirle al consumidor que denuncie. Que denuncie. Tiene los teléfonos de la Secretaría de Comercio Interior o la página web y que... Tomarse que el trabajo, que, como digo yo. Sí, y si no es quiere... Es por su bien, es por su consumo. Si no quiere denunciar, no lo compre. Exactamente. Y listo. No vaya más. No vaya más a ese lugar y no lo compre. Y haga un escache. Y repártalo por todos lados. Por todos lados. Verbalmente vaya a casa, vecinos, amigos. Che, no vayan ahí. No vayan ahí porque no tienen los precios. Están en el listado. Yo me voy a tomar el trabajo de... Le voy a mandar hablando, como siempre, hablamos bien y lo malo. Le mando... A ver, ¿a quién? ¿Un saludo? Un saludo. Para la gente que carga Sube y que compra puchos y demás cosas que siempre te lo recargan en todo lado. ¿Qué ojo que está cruzando Plaza del Soldado? Ajá. En la esquina de Mendoza... Denuncia. San Jerónimo y no me acuerdo la que está ahí. Mendoza... ¿Puede ser Salta o Mendoza? No, Mendoza. Salta, la otra. Salta, la que está más al sur, digamos. La linda. Exactamente. Sí, Salta y San Jerónimo no cobran recargo Sube ni tampoco Mirá los cigarrillos. Listo. Ah, ¿no cobran? No. Porque así acá hay un problema con los cigarrillos. Vos los domingos vas a la tarde y te piden lo que no vale el cigarrillo. ¿Encima de domingo? Sí, a la tarde, tardecita, a los kioscos no. Y lo de las estaciones de servicio todavía lo están conservando. Bien, no, amigos. Dos minutos para las 12 del mediodía. Nosotros, bueno, el día de hoy... Le cuento un poco a la gente. Estamos re contentos. Hace un tiempo Radio Canco, bueno, ha renovado, no